Esto es Hip Hop por hoy, solo aquí en Cubo Radio. Rolling. I'm sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things, what you're doing, and in my head I paint a picture. Así es, muchachos. Con este intro sabrosón de la mejor cantante de en tu género, pienso yo, Amy Winehouse. Qué chingada que se nos pusieron, ¿verdad? Porque se nos fue, desgraciadamente se nos fue Amy. Esto es Value, una de sus mejores canciones, por lo menos de las que más me gustan. Vamos a iniciar el hip hop de la semana, o ya como dos semanas. Precisamente con ella, Amy Winehouse, con Ghost Race, esta canción que también me gusta mucho. Esto va a ser en honor a esta chica que realmente cautivó muchos corazones. Su música tenía algo, ¿no? Precisamente ella sabía hacerlo muy bien. Amy, donde quiera que estés, te extrañaremos por siempre. Esta muerte me dolió más que la del Papa. Creo que la del Papa ni... No quiero alarmar a nadie, pero creo que ni me importó. I told you I was trouble. You know that I'm no obviamente, obviamente la versión original es mil veces mejor. Pero pues estamos en Hip Hop Hall precisamente. La seguimos escuchando en el fondo. Valerie les decía que es la rola que estamos escuchando en el fondo. Pues qué gacho, ¿no? Ahora sí que hay veces que se siente más el dolor de cuando se ve una persona que realmente da sabor, color y sentido a una vida o a nuestras vidas, que cuando una persona famosa, entre comillas, muere y en realidad nunca te dio nada. Buena música siempre va a ser bien agradecida. Entonces, pues qué mal que te haya sido, Amy. Vamos a seguir con este Hip Hop Hall de la semana. Va a ser un Hip Hop por all más suavezón, preparando ya para la próxima semana algo de rap hardcore. Vamos a irnos tranquilitos, no tanto, pero sí, vamos a irnos suaves. Vamos a escuchar algo de Falsa Alarma, creo que se llama Amor Propio. Y aquí con Aniki, que precisamente va a haber un evento, en un momento más les platico. Aniki, que se presenta con Aquilamar, también Skull77, ya saben, la bandita de los quilombos. Van a tener un evento al parecer este 13 de agosto, o sea, a ver si vamos, ¿no? Vamos a escuchar esto que es precisamente de Falsa Alarma, Amor Propio, espero que les guste. Y pues también no se me agüiten porque sí vi demasiados comentarios en Facebook y Twitter, que también pueden seguir a Cubo Radio por estos medios, que toda la gente sí estaba bien agüitada con la partida de Amy. Ya vamos a olvidarlo, vamos a darle de lleno. Esto es Falsa Alarma, Amor Propio. Hoy no es uno de esos días grises en los que todo sale mal, ¿entiendes? Esos días yo los dejé atrás, conmigo no cuelan, ¿entiendes? Y por lo tanto, quiero que te levantes de esa puta cama y salgas a la calle porque el sol quiere verte, ¿entiendes? Aquí el tap, Aniki, sí, quiérete, quiéranse, se trata de autoestima, del saber vivir queriéndose, va así. Va así, sabes, va así. Yo me quiero y quiero que me quieran por quererme querer. Eso es respeto, aunque no sé si me conoces. Yo aprieto bloques de confianza, de amistad, de colegueo a todos los que me tenéis. Os aprecio en serio y divisado comportamientos varios. Actitudes, falta de madurez en jóvenes me aturden. No os preocupéis que siempre falta algo, piensa. Es vivir en el paraíso, siendo Adán pero sin Eva. Aprendan, aprieten, pongan el pie. Trabanqueta a todo aquel que se les acerque a usted. Abro el set, sé que me quieren ver, sé que quieren saber, sé que quieren ser fuertes. Ser Schwarzenegger es ser grande, ser fiel a quien quieres, hacer siempre el bien por doquier para sentirme bien, eso es ser, abastecer hip hop pues grandes lecciones para todos los que no conocen el poder. ¿Ves? Test de estilo cada mañana y así me va, que apenas como para no cagarla, que va a empezar para triunfar, ganata fan, formar un gran clan, plan que da ansia, pasad de las vacancias ya, plan a lo mafia, intenta comerte el mundo hasta saciar tu ansia, demasiada gente actualiza, mientras comparto el corazón con mis rimas de lira, si creías que el cariño y no es fundamental. Seguridad. Seguridad. Seguridad. Ante mis decisivos pasos. Gran amor, amor propio. Para no ser un fracasado. Seguridad. de autoestima, de conectar con tu yo interior, de ser feliz, ¿me entiendes? Hijo del sol, no de la luna, familiar del bien, no del mal, que pasarás durante mi caza de brujas, muchas acciones que cambian tu ruta convirtiéndose en multas. De consecuencias bruscas, roturas marcan tu vida inoportuna. Algunas arreglarás yendo una a una. Buscan que sufras para que tú reúnas. Reuma a upa, controla tu computadora. Reina en ti, no dejes que reine el débil Tintin. Acércate, coge el feeling. Así sí que vivir sin fin significa bilis. Sin ingerir whisky como pelis de poli. Sin morir en New York City. Quiéranse, sin mil al ángel. Allá van 100 alabanzas al que sexualmente use látex. Cuida tus desmadres, que luego no hay pasta ni pa' pañales. Por lo tanto ser papá no es aconsejable, más que nada por la edad de joven ser, dejo vencer los ideales del semen, así es tu estupidez, fuerte no tenue a tenerse, luego las consecuencias no suelen, hacen cócteles con los deberes del bebé, en vez de llevarlo al cole, él no lo haría contigo, así que perdonen, sin tener que perdonar, querer es amar, el cariño autofundamental. Sabrosa rolita, no tan acelerada, no tan agresivona, que se puso de moda de repente este estilo de hacer un rap. Acá un tipo, no sé, como podrían escuchar, precisamente rapeando, y una chica en los coros o en el acompañamiento. Se oye bien, pero sí hay varias canciones así, o más bien muchas canciones así, de tanto España, México, que se puso de moda. Pero les mencionaba del evento, precisamente con Aniki, que va a estar, como les mencionaba, el 13 de agosto, con Aquí la Mar, School 77, Nedman Guerrero. Si quieren saber más de estos eventos, visiten las páginas, por todos lados aparece todo lo que es información acerca de todo lo que quieran saber acerca de hip hop, sus eventos. Una de las páginas de las más informaditas podría ser lo que es wh.com, también está HH Groups, rap.com.mx, que esa fue como que de las primeritas aquí en México. Pueden estar navegando, en vez de estar en Facebook viendo tonterías, vean dónde habrá eventos, dónde habrá precisamente o las maquetas o las descargas. Casi todo se puede descargar, aquí es entre más fácil tengamos la música, es mejor para conocerla. Entonces, pues no se me apendejen, pónganse a buscarla. Este evento se ve que va a estar bueno. Vamos precisamente con algo de Rapsus Clay, en compañía de Los Aldeanos, esto Soledad. Esto es cerca del 2007 más o menos, vamos a escucharlo. Solo tú y yo y esta música de Cuba para España. Dile saldo. Estoy tan solo que solo tengo esta frase que me he escrito para que me abracen mientras la inspiración nace. Silencio me hace compañía y suelo Esperar que las musas bajen usando el lenguaje del cielo, como un velo de novia que el suelo mis ansias, mientras la fragancia de la infancia guarda la distancia. Hacia donde miro hay un vacío que ansío llenar, pero todo está más frío que un muerto en un funeral. Hoy me siento como un sitio lejano y poco especial. Ni la melancolía me ha venido a visitar. Me tocan la puerta y cuando por la rendija miro, me veo del otro lado disfrazado del destino. Y cuando fue que me quedé solo conmigo, me pregunto cuándo fue que me aparté y me quedé solo con mi mundo. Hoy estamos solos, solo yo y mi otro yo juntos. Me siento como una clase sin fecha y sin asunto. Otro segundo alza su mano y se despide. Se adentra en el pasado pidiendo que no lo olviden. El tiempo sigue, al parecer persigue un tipo llamado No Descanses y apellido ni un poquito. Se fue a mi alrededor, no está ni la realidad. Solo veo vestida de blanco a la soledad. Nos miramos y le pregunto, ¿me puede abrazar usted? Y pasa por mi cuerpo como un fantasma una pared. Me siento solo como un beso sin mejillas, como un abrazo sin sinceridad, como Adán sin alma y sin costilla, como un crimen sin sangre y sin oscuridad. Y aunque todo no está bien andando, porque aún hay camino y sigo respirando. Si me preguntas cómo lo conseguí, yeah, la respuesta sería, al menos me tengo a mí. Estoy tan solo en mi soledad. En mi corazón hay un espacio vacío con vistas al mar. Si la marea sube, inundo mi fragata, porque tengo el espíritu solitario de un pirata. Como una gata en celo sobre tu tejado, estoy pidiendo a gritos, siempre quise morir a tu lado. Y la maldita soledad me está matando, mi alma está llorando, mi pobre corazón ya desangrando. Sé de dónde vengo, mas no ha desaparecido mi dolor, porque yo siempre recuerdo tus olvidos, mas nunca me olvido de tu recuerdo. Con tanta soledad que ya no duermo y no me muerdo, mi lengua y no descansa. Mi vida entera es una poesía, porque soy enfermo terminal de la melancolía. Tanto me dolía que aprendí a ser un fakir, que solo encuentro alivio en el delirio de escribir. Soy un solitario entre mil rosas y desiertos, el chamán de las montañas de tus labios. Y algo es cierto, es que esta señorita, la que llaman soledad, en un profundo segundo confundo con la libertad. Y sueño con todos tus versos ya tan lejanos, como el tiempo se escapa como el agua entre las manos. Soy un solitario, siempre tengo a mis hermanos desde Cuba, con amor, Rasus Clay y los Altianos. Me siento solo como un beso sin mejillas, como un abrazo sin sinceridad, como Adán sin alma y sin costilla, como un crimen sin sangre y sin oscuridad. Y aunque todo no está bien andando, porque aún hay camino y sigo respirando. Si me preguntas cómo lo conseguí, yo, la respuesta sería, yo, al menos me tengo a mí. Mi vida es un libro sin prólogo, sí, solo voy yo y mis diálogos. Un gran lago de tragos amargos, largos monólogos. Salgo en busca de algo que me motive. Tras el tiempo que pasa sigo, vuelvo a encontrarme conmigo. Maldigo por vicio, ya es oficio, digo. Vivo un juicio en que soy juez, defensa, fiscal, criminal, testigo. Soledad. La humanidad recibe su castigo. El mundo es uno y cada uno de nosotros cree ser su ombligo. Y así ha sido desde el comienzo de los tiempos. Vamos, esclavos de vanidad, banalidad. Ansiamos hallar a alguien como soñamos. El corazón dañamos, pues el amor no entiende de perfección. Fallamos y por ahí vamos contando los pasos, buscando cuánto se nos cruza y jugando a ser Dios. Ignorando la voz de un grito lógico, nuestra libertad termina donde empieza la del ser más próximo. Típico egoísmo, característica endémica en la carga genética de esta especie colérica. De réplica se replican y explican que no hay modo de salvarse, entregándose y creen que lo merecen todo. ¿Sí? Jugando en el mismo equipo y hundiéndonos en el lodo. El balón rebote, no hay cuestión, todos sacan los codos. Incómodos como criaturas extrañas, sintiéndonos solos, pues solo la soledad nos acompaña. Me siento solo como un beso sin mejillas, como un abrazo sin sinceridad, como Adán sin alma y sin costilla, como un crimen sin sangre y sin oscuridad. Y aunque todo no está bien andando, porque aún hay camino y sigo respirando. Si me preguntas cómo lo conseguí, la respuesta sería, al menos me tengo a mí. Cuando el dolor coloniza el corazón y solo el susurro del silencio aflora. Cuando se ignora la razón y doblega la voluntad, bajo la vacía mirada de la soledad, los hombres lloran. Y como playa sin orilla, como el Caribe sin Antillas, sí. Como España sin Sevilla, como bosque sin ardilla, como fruta sin semilla, como playa sin orilla, como el Caribe sin Antillas, como España sin Sevilla, como bosque sin ardilla, como fruta sin semilla. Yeah, ha, contando nuestra realidad, No existe mejor compañía que un hermano que es capaz de compartir tu soledad. Yeah. Rapsus Clay, Los Aldeanos, 2009. Mediante la dedico. Guía, Cuba y España. Ja. Así es como se mueve. A cuando te sientas solo por allá. Todo un océano de distancia no significa nada. Rapsus Clay, Los Aldeanos. The Funk Adviso se llama Steve to the Future. Incluso la portada de este material es tipo Volver al Futuro, Back to the Future, pero es Steve to the Future. Es un muy buen DJ, tiene muy buenos scratches, muy buenas mezclas. Podemos escucharla, me gustó mucho. Lo quieren descargar, contáctense conmigo. Ya les puedo mandar el link de la descarga, o precisamente lo pueden googlear y escuchar, bajarlo por ahí. Si no, pues ya saben, pueden seguirme vía Twitter, que es @mc_wedge, o por Facebook, que es por mi nombre, Luis Alberto, servidor, o en Wedge también lo pueden encontrar. Precisamente también el correo de Cubo Radio, que es mcwedge@cuboradio.tk. Por ahí me pueden hacer llegar todas sus opiniones. Si quieren escuchar cierta rola y no la pueden conseguir, aquí se las puedo pasar, las rolas del programa o del fondo que estamos escuchando. Y precisamente hablando de Los Aldeanos, pues ya viene lo que es la mencionada batalla del siglo. Se va a poner buena, no tanto por ese evento nada más, sino por los ciphers que se van a hacer. Van a ir muchos cuates míos conocidos. Espero que la armen para que estén en los 5, al parecer, finalistas, ya que hay 9 de planta. A ver qué tal se pone. Vamos a escuchar esto de aquí a la mar, algo también sabrosón. Este se llama Algún Día, ya todos lo conocen. Muy buena canción, vamos a escuchar. Todavía, pero sé que cruzarás en mi camino algún día. Tendrás la magia, me llevarás a una sonrisa, también a la nostalgia. Chocaremos nuestras copas, brindaremos por habernos encontrado. Mujer pensante, sencilla, delicada y elegante, sin ropa diseñada ni joyas caras. Atraparás miradas solo siendo tú. Belleza intelectual, perfume corporal, sensoriales la experiencia, olfato y tacto. Harás con tu presencia eterno cada rato. Palabras miel, la dulzura de tus labios, mezclada la textura de tu piel. Fuerte, independiente, sabrás tanto de la vida. Serás mi compañera, amante, mi mejor amiga. Te sobrarán consejos y seremos uno solo, porque juntos nos haremos viejos. Mi propia vida, mi vida. El amor será el motor de nuestra nave. Respeto y comprensión la clave. Será tan fácil resolver problemas que parezcan graves. Y tal vez hasta riamos juntos del pasado, cuando ignorabas las palabras de aquel hombre enamorado. Hey mama, se sufre cuando se ama, y el corazón derrama lágrimas por una dama. Tal vez mañana uniremos nuestras almas, juntaremos nuestras palmas. Diré que me completas y que solo junto a ti quiero alcanzar mis metas. Hoy te visualizo hermoso y deslumbrante, con el poder de transformar mi mundo en un instante y de llevarme a ese lugar del que nadie quiere regresar. Ese lugar que no reprime sentimientos, tan mágico lugar donde lo único importante es ser feliz y amar. Sé que suave rola, está sabrosona. Para escucharla, diría el Girkis, en una noche lluviosa. Saludos a Girki de Universales Terror. Escuchen su programa, muy chingón su programa. Me gusta mucho, yo soy fans de Universales Terror. Igual escuchen los demás programas de la cadena Kibo Radio. Llámese Transistor, llámese Universales Terror, Opción Sónica. Escuchen todo, ya tendremos nuevas sorpresas para ustedes. Seguimos escuchando de fondo a este DJ que rifa bien cabrón. Llegamos a la mitad del programa, un poquito más de la mitad. Vamos a escuchar algo de la sinfonía. Precisamente este grupo que yo los escuché por ahí de, híjole, de 2004-2005, y ya tenían un rato, creo que ya desaparecieron, ya no los he escuchado. Pero me gusta la sinfonía porque toma un poco de la música vernácula mexicana y la hace a su modo. No se podrían decir que son covers, pero sí son el rap mexicano. Muy muy bueno. En este momento va a ser igual una rola sabrosona, suave. Se llama Inseparable precisamente. Y después les tengo una sorpresita. Antes que nada, no quiero irme a la canción que sigue sin agradecer a todas las personas que me han estado escuchando, a todos mis fanses. De igual manera, insisto, dejen su comentario. Gracias a ellos nosotros podemos brindarles una mejor opción de entretenimiento para ustedes. Dejen su comentario aquí abajito. Vuélvanse fans en lo que es Facebook. Síganos en Twitter. Vamos a escuchar esto de la sinfonía. Éramos tú y inseparable. Nadie nos podía quitar de encima. Tú eres la única, mami. Y esto aquí va para ti. Nunca te voy a olvidar. Con el sabor amargo. Eras diferente y no igual a esas mesas llenas de inocencia. Tú ni sabías de violencia. Una cosa preciosa, tuve el ánimo de hablarte cara a cara y decirte que tu belleza encandilaba y te daba mi palabra. Nadie te tocaría. Al otro día tú bien sabías que serías mía. Te recogí en limusina. Tú ya sabías de mi vida loca y así yo te tenía. Hermosa, con dos pistolas en la bolsa. Te conocí inocente y te hice venenosa. Mano derecha y mi amante, siempre en mi mente, dándole órdenes a nuestra gente. Bien conocidos por Los Ángeles, los traficantes, cruzándolos por la frontera, tres animales. Y dime lo que piensas, te vas o te quedas. Yo sé que eres honesta. Y mientras yo hago mis negocios, me pongo a pensar en ti, me convierto en un loco. Antes no me importaba morir. Quiero que te vengas conmigo a vivir hasta que nos llegue el fin. Ando armado, viviendo la vida rápida. Un movimiento mal y mi nombre está en la lápida. Pero soy protegido por la 9 milímetros. Parece una guerra y todos estamos listos, ambiciosos por dinero. Dime que es tu sueño, te lo hago realidad. No me tomes como un juego y sígueme y cuídame a mi espalda. Y nada falla, abre los ojos para las gentes falsas. Es mi destino estar contigo, Dios me puso en tu camino para nunca separarnos y siempre estar unidos. Amargo. No botabas otras viejas junto a mí. No te preocupes, no se comparan a ti. Mi guardaespalda en minifalda por mí. Tomarías una bala y todavía sacarías la 38, soltando fuego luego y saltando rápido otro cartucho. Te quiero mucho y si tu muerte viene a llegar, yo te juro que te voy a vengar. Como quisiera ver la muerte en la esquina, borracho en la cantina, no sabía que me esperaba. Una una escena bien dramática como novela, pensando solo en ella, mi preciosa estrella, y ya la vi, cubrida en rojo en el suelo, mi mano escondida entre su pelo, no lo entiendo, que me trajo este infierno, se me murió mi cielo, y sin ella yo también acabo muerto. Nos enfilamos a la recta final de Hip Hop de esta semana, de Hip Hop Corol de esta semana. Muchas gracias nuevamente por tomarse su tiempo, escucharnos, ya sea en sus computadores, en sus teléfonos móvil, en su trabajo, en su casa. Muchas gracias por escucharnos. Créanos que estamos haciendo lo posible por llevar lo mejor hacia ustedes. Poco a poco van a ver que todo esto va a ir todavía mejorando. Quiero invitarlos a escuchar la penúltima canción de este programa. Precisamente es de Circo La Nación. Buenos cuates, estos güeyes, en especial el lengua. Saludos al pinche lengua. Vamos a escuchar Circo de la Nación. Parecer. Ahora sí les quedó muy mal. No sé cómo se llama esta canción. Creo que se llama Pistolas de Juguete. Y vamos ya derechitos al final del programa. Estoy muy triste todavía. Se puede notar. Y pues échenle ganas, canijos. He visto que la situación en todas partes ya te la pintan muy difícil. No se preocupen. Mientras tengamos hip hop y rap, todo es posible. Discúlpenme que ande medio agüetadón, pero también estoy como queriéndome enfermar. Vamos a escuchar algo de Circo de la Nación. Se llama Pistolas de Juguete de Mis Amores. Es tanta sangre en las banquetas. Va por nuestros barrios. Aquil, el circo. Niños con las armas jugando a la divinidad. Solo por dinero llegan a matar. El sonido del cartucho, el corte de la bala. En trayectoria recta silenciando almas. Niños robando almas. Se cambia la mochila por el cinto con la funda. Esos libros, los cuadernos, la metralla equivocada. Poniendo el pretexto que la vida es dura y que la injusticia en tu zona no se acaba. ¿Qué me dices tú de las vidas que has tomado? ¿Qué dicen las familias de los asesinados? Escucha a los fantasmas, este es el purgatorio. Espíritus reclaman que en tu vida cabe el odio. Tú que de una fiesta haces una masacre. Los halcones te han hablado que el gatillo arrastre. Culpa de quienes por el juguete en tus manos. Sicario y duro de los dedos los espamos. Hace bang bang, clic clic en el bar. El dinero suena a la hora de matar. Con las manos sucias dispones a cobrar. Clic bang bang, es la hora de enfundar. Niños con las armas jugando a la divinidad. Que solo por dinero llegan a matar. El sonido del cartucho, el corte de la bala. Trayectoria recta silenciando almas. Niños robando almas. Sé que tienes corazón con amor ahí escondido. Sé que sientes el dolor cuando jalas del gatillo. Y sin motivo acabas con el último suspiro de aquel desconocido que llamabas enemigo. Jugamos a la guerra, matamos bajo la misma bandera. Caemos en la misma esquina, en la misma acera. Y con la misma sangre manchamos nuestra propia tierra. Son tantos funerales, lápidas solo con iniciales. Familias y finales fatales, viudas y sus hijos en pañales. Pintamos escarlata nuestros males. Se trata de matar para vivir en esta selva de concreto. Se trata de con balas ser objeto de respeto en este gueto. Y luego muerto llegar hasta el final de nuestro cuento. Niños con las armas jugando a la divinidad. Solo por dinero llegan a matar. El sonido del cartucho, el corte de la bala. En trayectoria recta silenciando almas. Niños robando almas.